Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Perder la salud. Marcos capítulo 5 versículos 22 y 23. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esta semana vamos a estudiar algunos tópicos necesarios de las crisis que enfrentan las familias. Y esta es la primera crisis: perder la salud. La enfermedad es un resultado de vivir en un mundo contaminado y que nos expone a enfermarnos. Nosotros nos enfermamos muchas veces por nuestro descuido alimenticio, por nuestra gran carga emocional que tenemos, o porque sí, el pecado nos legó enfermedad, y eso no es una culpa de Dios. No hay que culpar a Dios por estar enfermos, porque Él no se complace de que estemos así. De todas maneras, es triste estar enfermos. Es triste tener enfermo a un miembro de la familia, y especialmente cuando ese miembro de la familia tiene lo que hoy se llama una enfermedad terminal. Jesús sabe dos cosas con respecto a los enfermos. Uno, sabe cómo curarlos. Y mientras haya esperanza, los hijos de Dios, sin angustia, con fe, podemos clamar al cielo por la sanidad de las personas enfermas. Pero también Él sabe cómo fortalecernos y darnos paciencia para enfrentar situaciones tan críticas y tan difíciles como muchos de ustedes las enfrentan en esto de las áreas de la salud. Dios siempre tiene un plan. Dios a veces puede curar porque es su poder y su amor, o Dios a veces permite que el asunto avance y nuestros seres queridos descansen en la muerte. Para cualquier cosa Dios tiene consuelo y tiene un plan inteligente. Yo conozco muchas personas que después de que alguien ha muerto en su familia, por fin pudieron tener claridad para pensar, para entregarse a Dios. Dios tiene un plan y es perfecto. Noten el caso del apóstol Pablo. Pablo tenía una enfermedad crónica e incurable, y le pidió tres veces al Señor que lo sanara, y el Señor le dijo: no, pero te voy a dar todo mi amor para que en él te consueles. Pablo mismo reconoce que esa enfermedad le ayudó mucho para su orgullo, para afirmarse en Dios. No se sienta abandonado de Dios. Tenga fe. Él está ahí. Él los ama. Él los fortalece. Él les va a dar la victoria, porque Él desea pulirnos. Él desea mejorarnos. Él desea que a través de muchos paradójicos sufrimientos las familias se unan, y al final lo que Dios desea es salvarnos. El sufrimiento también es extraño porque muchas veces es el camino que nos conduce a Dios. Si usted está pasando por una situación crítica y problemática, no pierda la fe. Siga orando. Lo repito, sin angustias. La angustia es falta de fe. El problema es algo que yo tengo que resolver con mi inteligencia. Pero cuando en Mateo 11, 28 el Señor dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, lo que estás pidiendo es: tráeme tu angustia, tráeme esa carga emocional que te está matando, que con eso yo te voy a ayudar para que tengas claridad mental para enfrentar tu problema. Cristo se enfermó por nosotros, dice el libro de Isaías. Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestra llaga, y por Él fuimos nosotros curados. Cuide su salud, acuéstese temprano, tenga un régimen alimenticio saludable, coma a tiempo, haga ejercicio, cuide su salud, por favor, cuide el equilibrio entre trabajo y descanso. Pero si enfrenta una situación difícil y problemática, recuéstese sobre los brazos del Maestro y Él sabrá cómo apoyarle. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.